Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Bienvenidos al Café Mañanero, un gusto acompañarles con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Empezamos dando cuenta del tiempo. La ciudad de Valencia, donde originamos este espacio, al igual que gran parte del territorio nacional, amanece bajo la lluvia. Sí, ha llovido en gran parte de la noche y va a continuar cayendo a lo largo del día. Esto es lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. A esta hora, 18 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 24. Tenemos igualmente una humedad del 73%. La probabilidad, a propósito de las lluvias, de que continúe cayendo a lo largo de la jornada es del 98%. Es altísima. 105 kilómetros por hora. Y en general, entonces, nos espera un jueves 28 de abril de lluvia. Mucha lluvia. Vamos inmediatamente a dar cuenta de los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1,05. Sí, va camino la moneda europea a la paridad con el dólar. Y todo esto como consecuencia de la invasión a Ucrania, de todo lo que está pasando con el gas, el petróleo, el carbón. Continuando con el petróleo, precisamente el barril Brent lo encontramos en el mercado internacional en $103.33, lo que supone una caída del 1,88%. Y el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8,477 puntos. Sube un 0,46% en lo que tiene que ver con noticias del día. Precisamente en el contexto de la economía, destacamos que la subvención al gas costará a las comercializadoras en torno a los 5,000 millones de euros. Y a propósito, Repsol ha logrado un beneficio de 1,392 millones, un 69% procedente del negocio del petróleo. Del contexto internacional, Nike eliminará su principal filial española y concentrará su actividad en una sola sociedad. Y el mercado pone en duda el éxito de la OPA de Musk sobre Twitter, la red social que esta semana ha sido noticia, porque Elon Musk se ha hecho con gran parte de las acciones, la mayor parte de las acciones de la red social. Bien, en otras noticias que tenemos para destacar en el día de hoy, que estaremos abordando en el Café Mañanero, destacamos que el gobierno prevé convalidar el decreto anticrisis tras aceptar tramitarlo como ley. Del ámbito latinoamericano también tenemos noticias para destacar en el día de hoy. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Mirando al otro lado del Atlántico, es noticia, repito, en el día de hoy. Bueno, primero en Estados Unidos, un juez ha suspendido los preparativos del presidente Joe Biden de rescindir la norma migratoria Título 42, así se conoce. Y continuando ya con noticias que tienen que ver meramente con el continente americano, destacamos que la Cámara de Diputados ha aprobado hacer permanente el programa social del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Allí mismo también un juez ha rechazado investigar al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva por incitar a protestar en las casas de los diputados. Entre tanto, en Colombia, una jueza ha puesto al expresidente Álvaro Uribe más cerca de un juicio al rechazar su preclusión, una investigación concretamente. Bueno, más adelante estaremos ampliando esta y otras noticias aquí en el Café Mañanero. Continuando ya con la información deportiva, el Villarreal ha caído en la ida de las semifinales ante el... Ha caído en un partido, la verdad es que en el primer tiempo parecía que el Villarreal pues iba a continuar con esa gesta que traía, esa seguidilla, esa racha de plantarle cara a los grandes. Pero esta vez no ha podido con el Liverpool. Ha caído 2-0. Goles que han caído en la segunda parte. Toca el partido de la vuelta. Toca remontar entonces en la cerámica. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Así arrancamos el Café Mañanero correspondiente a este jueves 28 de abril. Y aquí está precisamente nuestro saludo musical por cuenta de Willy Colón, uno de los precursores de la salsa en los Estados Unidos. De padres puertorriqueños, nació en Nueva York, exactamente en el popular barrio Bronx. Una de sus obras más significativas, por no decir su carta de presentación, es esta canción que estamos escuchando, Idilio. Celebramos el natalicio de Willy Colón. Y nos quedamos precisamente entonces con esta bonita canción, Idilio. Gracias por seguirnos. Aquí está el Café Mañanero. Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía, más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a veces yo te levante al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a veces yo te levante al rayar el día. Willy Colón. Empezamos hoy el Café Mañanero dando cuenta del gran Willy Colón. Que a veces yo te levante al rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche, y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a veces yo te levante al rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche, y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Se fundan en una sola tu alma y la mía. Se quiere de verdad, no existe duda, no existe rencor, solo un corazón que es para los dos. Al gran Willy Colón, comenzamos hoy el Café Mañanero con su música, porque hoy está de cumpleaños este gran artista. 28 de abril celebramos entonces su natalicio. Estamos hablando de una de las figuras más emblemáticas de la salsa, precursor de la salsa desde Nueva York, William Anthony Colón, más conocido como Willy Colón. Nació en el año 1950 en Nueva York. Es compositor, arreglista, productor y hasta cantante. Repito, es una de las figuras más emblemáticas de la salsa. Por tal motivo, hoy lo felicitamos y destacamos su trayectoria, su obra. Aparte de la salsa, también se ha destacado en el jazz. Es un artista completo. Hay veces tiene su carácter, pero la verdad es que lo que tiene que ver con la música es un talento extraordinario. Willy Colón, nuestro saludo musical en el Café Mañanero con motivo de su natalicio y que siga cumpliendo muchos años más. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí está nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Encontramos en el contexto internacional, hombre, que Rusia, en este chantaje que viene desarrollando contra los países que de alguna forma están mirando hacia Europa, pues ha decidido suspender el suministro de gas a Bulgaria y Polonia. Recordemos que son países en que de alguna manera han venido mitigando el impacto de la invasión de Rusia a Ucrania. Pues bien, esto ha obligado evidentemente tanto a Varsovia como a Sofía a tener que buscar alternativas. Alternativas en otros mercados del gas. Miramos precisamente Y encontramos hoy una publicación que trae el diario El País. Por ejemplo, encontramos que Rusia ingresa 63 mil millones de euros por la venta de gas, petróleo y carbón desde la invasión de Ucrania. Es decir, que sigue dependiendo en gran medida de estos minerales que vende a otros países, especialmente de Europa. Hasta un 40% del gas del centro de Europa, que se consume en el centro de Europa, proviene de Rusia. De manera que cortarle el gas a Polonia y tenga la intención precisamente de continuar con este chantaje, a la larga, preste mucha atención por las mismas razones que ya le estaba diciendo, que estos países a partir de ahora se ven en la obligación de inmediatamente reemplazar el gas y así sucesivamente, no solamente el gas, sino también el petróleo y el carbón. A la larga, Rusia va a terminar siendo víctima de su propio invento. ¿Por qué? Porque como bien lo anotamos en esta cifra, ingresa 63 mil millones de euros, esto en solo 2 meses que lleva la invasión a Ucrania. Pero que a raíz de este chantaje, lo que están haciendo los países europeos que le compran estos minerales, especialmente el gas y el petróleo, es buscar mercados alternativos, que los hay. Y precisamente, no muy lejos, ahí está Grecia. Igualmente, Noruega. Estos van a ser los mercados sustitutos, por lo menos para Polonia y Hungría. Bueno, así empezamos el Café Mañanero. Este es nuestro monólogo de actualidad. Y de inmediato les invitamos a seguir las noticias más importantes. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. El gobierno trabaja para amortiguar los efectos de la guerra, según el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. España, ante las consecuencias económicas y sociales de la guerra, son en primer lugar lograr un acuerdo que creo que es importante desde el punto de vista político para la península ibérica, para el gobierno de España, para el gobierno de Portugal, para el conjunto de ciudadanos de nuestro país, para las pequeñas y medianas empresas, para la industria, en definitiva, para nuestra economía, fijando un precio de referencia al gas, algo que no ocurre en otras partes de Europa, y en segundo lugar, junto con los grupos parlamentarios, con las comunidades autónomas, con las instituciones públicas, también con los agentes sociales y con los sectores afectados, presentar un real decreto ley que mañana tiene que ser convalidado en esta Cámara, donde lo que hacemos es lo siguiente. En primer lugar, rebajas fiscales selectivas, un 60% de rebaja en los impuestos del precio de la luz. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados. En lo que tiene que ver con inmigración, destacamos que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha asegurado que el centro de atención temporal a extranjeros que se está construyendo en la localidad de Motril, bueno, va a estar en pleno funcionamiento a partir del mes de junio. Ayer hablábamos prácticamente de esta noticia y se anunciaba para el verano. Bueno, pues ya sabemos exactamente que será a partir del mes de junio. Por otra parte, destacar que casi 124.500 ucranianos vivían en España a finales de marzo con documentación de residencia en vigor. Por otra parte, Grande Marlaska ha destacado que España ha concedido 73.000 permisos de trabajo y residencia a refugiados ucranianos desde el inicio de la invasión a su país. Del contexto latinoamericano, el proceso contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe por supuesto fraude procesal y soborno a testigos dio este miércoles un paso más en dirección al enjuiciamiento del exmandatario con la decisión de una jueza de rechazar la solicitud de preclusión hecha por la Fiscalía. La jueza 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen Elena Ortiz, anunció su decisión de no precluir el proceso en una audiencia virtual de más de 11 horas de duración y ahora se espera que la defensa apele el fallo ante el Tribunal Superior de Bogotá para evitar que Uribe vaya a juicio. Son las noticias más importantes aquí en el Café Mañanero, también del ámbito internacional. Destacamos que un juez federal de Luisiana bloqueó este miércoles temporalmente los preparativos del gobierno de Joe Biden para acabar el próximo 23 de mayo con el conocido como Título 42, la norma por la que Estados Unidos ha expulsado a migrantes indocumentados durante la pandemia. En lo que tiene que ver con deportes, el Villarreal ha caído en su visita al Liverpool de Inglaterra. 2-0. Tendrá que remontar el submarino amarillo si quiere estar en la final de la Champions, el torneo de clubes más importante de Europa. Recordemos que el Real Madrid en la otra semifinal cayó también en la visita a al Manchester City, también de Inglaterra. 4-3. Así está la Champions. Repito que está ya en la fase de semifinal. Por ahora, han pegado primero los equipos ingleses frente a los españoles. Esa es la actualidad en el Café Mañanero. Bueno, para hoy tenemos mucho también que destacar en el apartado de entretenimiento. Llega a Valencia este jueves, hoy justamente para su concierto mañana en esta ciudad, exactamente en la sala Madison, Johnny Rivera, que estará encabezando el ramillete de artistas que va a animar el Festival Latinos RTV. Allí estaremos presentando oficialmente nuestra nueva imagen, de manera que les invitamos a estar atentos porque el artista hoy justamente va a estar visitando los estudios de Latinos Radio y posteriormente, mucha atención, estará ofreciendo una rueda de prensa en el restaurante Brasas y Calderos, donde además va a compartir con sus fans. Ya está el aforo totalmente agotado. Sí, más de 160 personas le estarán acompañando en el salón de eventos de Brasas y Calderos, recuerden, en la avenida La Fauir número 7. Y bueno, también todo pinta de forma espectacular para su presentación mañana entonces en la sala Madison. Ahí estaremos compartiendo también con todos nuestros oyentes. Johnny Rivera, bueno, que tiene un repertorio de canciones que podemos encajarlo perfectamente en lo que se conoce como música popular de Colombia, un género que es una variante de la ranchera. Música popular. Esta canción se titula El dolor de una partida. Solo Dios sabe el dolor de una partida. Y junto a Johnny Rivera estarán también otros 5 artistas. Será una noche fantástica, la de este viernes en la sala Madison, en el Festival Latinos RTV. Contigo te llevabas mi alma, que contigo te llevabas mi alma. Es muy triste perder un ser querido, que nos deja un vacío tan profundo. Da tristeza saber que no le dije que la amaba como a nadie en el mundo, que la amaba como a nadie en el mundo. El dolor de una partida, la música popular se presta para cantarle a todas las situaciones y en este caso, bueno, a ese amor que va más allá de la muerte. El videoclip de la canción concretamente se refiere

domicilio al 670-971-636. ¡Papi! Como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal, 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-118014 y el móvil 689-95-2574. Masa y miga, el sabroso pan ecuatoriano. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. El Café Mañanero es música. Ahora que te vas, déjame decirte que ya para ti es demasiado tarde. Ahora que no estás, he vuelto a vivir, ahora ya soy feliz y gracias de mi parte. No puedo negar que fuiste importante, pero al mismo tiempo me hiciste llorar y hoy me atrevo a olvidarte. Y ahora sufre, llora, se acabó tu hora. Ya no soy la boba que dejabas sola. Y ahora sufre, llora, se acabó tu hora. Hay otro en mi cama que si me va el hora. Y ahora para que te duela. Ahora te vas, es el título de la canción que está presentando por estos días en Franci. Lo nuevo que tiene en el mercado. Más música popular para ti. Y está sonando precisamente aquí en Latinos RTV. Franci, quizás la artista más popular del género de ese mismo nombre. Y continuamos en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente también a dar cuenta a esta hora de nuestros anunciantes, hombre. Ya aparecen las alternativas de cara a la celebración del Día de la Madre. Y mucha atención, porque Restaurante Brasas y Calderos es el sitio perfecto para llevar a mamá para que coma algo totalmente distinto. Este domingo, recuerden, ya se empieza con la celebración del Día de las Madres, que se va a extender durante todo el mes de mayo. Felicidades para todas las madres en nombre de Restaurante Brasas y Calderos, y decirles que precisamente tiene los mejores platos mediterráneos. Además, dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. Restaurante Brasas y Calderos hoy, a propósito, estará acogiendo al cantante Johnny Rivera. Estará cenando con todos sus seguidores. Restaurante Brasas y Calderos. Más información en restaurantebrasasycalderos.es. La mejor manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos entonces ya con los segmentos en el Café Mañanero. Llega Carlo Angulo, que nos trae esta hora de la mañana. Nos trae la nota ecológica, nuestra prioridad, el medio ambiente. Carlo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, el Ministerio Miteco propone 67 nuevas reservas hidrológicas. Se propone así una declaración de más de 14 kilómetros cuadrados de lagos, con 900 kilómetros cuadrados de acuíferos y 500 kilómetros de ríos. Con estas incorporaciones, el Catálogo Nacional de Reservas Hidrológicas de España pasaría a contar con un total de 289 reservas, incluyendo por primera vez reservas naturales, lacustres y subterráneas. Se propone así la nueva declaración del Miteco, con una inversión de más de 5.5 millones en medidas de conservación y mejora para los próximos años. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico lanzó así esta consulta propuesta para la declaración de 67 nuevas reservas en todo el país, entre los que se incluyen 26 reservas naturales fluviales, 19 reservas lacustres y 22 reservas subterráneas. La ampliación de dos tramos de ríos y la declaración de 26 nuevas reservas serían una de las propuestas que rindiera más fruto en los últimos años, ya que desde su primera declaración, el ministerio no ha invertido una cantidad tal como 5.5 millones en el desarrollo de nuevas medidas de conservación y mejora, ya que en estos momentos se dispone de una inversión total de 3.8 hasta la fecha y serían más de 14 millones los que quedarían para el Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que cumplirían con los objetivos del Plan 2030 para España. Avanzamos en el café mañanero, vamos entonces ya con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el café mañanero por la 107.9 Latinos. El café mañanero. Primer sorbo de actualidad en el café mañanero. Un total de 200.745 personas migrantes y refugiados han recibido en 2001 atención directa a través de distintos proyectos en que realizan las organizaciones no gubernamentales financiadas con la casilla de la X solidaria de la renta, según ha informado este miércoles el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que también ha señalado que el dinero recaudado por esta vía el año pasado fue de casi 2 millones de euros. A través de un comunicado recogido por la agencia Europa Press, Derechos Sociales ha apuntado que la cantidad recaudada por esta vía y toda ella ha sido destinada a proyectos de atención a personas migrantes y refugiadas que, según ha indicado, beneficiaron a un total entonces de 200.745 personas. Primer sorbo de actualidad en el café mañanero. Ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Una forma de seguir la actualidad cada mañana, el análisis en el contexto político nacional e internacional. Adolfo, vamos entonces con este interesante apartado que nos espera todos los días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las decisiones políticas que se han tomado en últimas horas en Venezuela. Y es que Nicolás Maduro se ha dotado de un férreo blindaje en solo 48 horas, ya que primero logró su reelección al frente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, por aclamación y sin debate. Y como paso previo para convertirse en candidato oficial a las elecciones del 2024. Y en segunda instancia y en el día de ayer, ha forzado la designación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, a su medida, con lo que le otorga al menos 12 años de impunidad al frente del régimen bolivariano. Y es que es una nueva etapa de renovación e impulso del sistema de justicia por el bienestar y la paz del pueblo. Eso ha dicho en el día de ayer, después de haber logrado estos dos movimientos importantes para él políticamente en Venezuela. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿con estos movimientos políticos Nicolás Maduro está fortaleciendo el mantenerse en el poder muchos más años de lo que la oposición esperaba dejarlo? Y también nos preguntamos, ¿apoyarán las instituciones internacionales estos movimientos políticos sin ninguna intervención? Y por último nos preguntamos, ¿afecta esto nuevamente al pueblo venezolano para su crecimiento, desarrollo económico y una estabilidad social? Tema político del día. Gracias, Adolfo, con el tema político del día. Y igualmente, Nicky Cuervo nos trae esta hora ya también el adelanto de las noticias más destacadas a esta hora del apartado de entretenimiento y en particular música. Nicky, buenos días. Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de documental de George Michael llegará a los cines. Archive File lanza otro adelanto de su próximo disco. Lady Gaga anuncia su regreso con canción para Top Gun. Madonna rompe con su novio de 28 años. La secuela de Avatar ya tiene fecha de estreno. Netflix estrenará la nueva película de Alejandro González Iñárritu. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Gracias, Miki. Bueno, turno para la música aquí en el Café Mañanero. La canción que sigue sonando fuertemente por todos lados y es la unión de dos grandes, J Balvin y Sheeran. Ya lo escuchan aquí. Sigue. Dale. Sigue. Que a mí me gusta todo lo que exhibe. Yo quiero darte tu regalo antes de Navidad. Tu mentalidad es mi debilidad. Llama a tu amiga pa' que hagamos una trinidad. Si tú eres sólida, te pongo líquida. Esta noche tú y yo si nos vamos a joder. Si nos vamos a joder, si nos vamos a joder. Yo estoy puesto, dime si estás puesta pa' beber. Si estás puesta pa' beber, si estás puesta pa' beber. Dime si me sigues, nos vamos pa' el hotel. Pero en la primera pa' ti no hay un top. Blanquito pelirrojo, rojo. Los que te tiran son flojos, flojos. Hace rato tengo antojo de ti. Ten cuidado de mí si te cojo, cojo. Sigue. Que a mí me gusta todo lo que exhibes. Yo puedo tocar los temas que miren cómo te recorro cuerpo entero. Grab a couple bottles and fill up a glass each and keep dancing to the rhythm, the speed of your heartbeat. Tu blanquito pelirrojo, rojo. Los que te tiran son flojos, flojos. Hace rato tengo antojo de ti. Ten cuidado de mí si te cojo, cojo. Sigue. Que a mí me gusta todo lo que exhibes. Yo puedo tocar los temas que miren cómo te recorro cuerpo entero. Baby, tú solo sigue. Tú eres sola pa' mí. Que sigue en lo más alto de la música internacional. Así es. Bueno, J Balvin que sigue en lo más alto de la música internacional y vivió un momento estelar muy importante en el marco del festival Coachella. Recordemos ese festival de música que se realiza en la ciudad de Los Ángeles y que es uno de los más importantes a nivel mundial. Pues Karol G, que ya había sido noticia la semana anterior por una espectacular actuación donde repasó gran parte del repertorio de la música latinoamericana de las últimas dos décadas, pues en esta oportunidad acompañó a J Balvin, que se convirtió en el segundo colombiano en actuar en dicho evento en esta edición. Songs that were number one globally, Latina songs that were number one, but never were played in this amazing stage. That gave me the opportunity to be here tonight. So, como la flor. El momento más importante de el festival Coachella. con Karol G y que luego invitaba, perdón, con J Balvin, que invitaba a Karol G. Bueno, actúan los dos juntos. Karol G de nuevo apareció con un vestido con los colores de la bandera de Colombia y a su vez J Balvin traía el sombrero volteado, el sombrero colombiano. Gran momento por el que atraviesa Colombia a nivel musical en el contexto internacional con figuras como Karol G y J Balvin. Esto en lo que corresponde a la música urbana. Bueno, pues volvieron a hacer homenaje a la música latinoamericana. Y aquí estamos, precisamente en el Café Mañanero, para dar cuenta de todo lo que tiene que ver con la música de América Latina, lo que pasa en el mundo del espectáculo. Fue un momento, repito, estelar del Festival Coachella. Y aprovechamos los mejores momentos para hablarles de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Recuerden, es un sitio aquí en Valencia donde podemos encontrar lo más importante de la gastronomía colombiana, empezando por una gran variedad de patacones, además la bandeja paisa, el sancocho y todos los platos típicos. Además, unas delicias como las empanadas, empanadas de carne, pan de bono, patacón tostado. Calle Albacete 21. Hoy justamente vuelven tras un día de descanso. Patacón tostado. Bueno, es el momento de dar cuenta también de Cash Latino Abad. Cash Latino Abad. Preste mucha atención porque tiene todos los ingredientes para preparar los platos latinoamericanos. Cash Latino Abad en la Avenida La Plata número 107. Está abierto todos los días. Y atención porque el stop de Honduras tiene novedades. Hay que aprovechar las semitas. Larga y redonda. Bueno, la verdad es que hay una gran variedad de productos. Recuerden, productos también nacionales. Productos de toda América Latina, además de Honduras, de toda Centroamérica. Igualmente también productos de Colombia, de Ecuador, de Perú. Cax Latino Abad, no lo olvides, en la Avenida La Plata número 107, cerca de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. El Café Mañanero. Disfrútalo. Bueno, avanzamos en el Café Mañanero. Vamos a disfrutar también de la buena música. De la buena música y también, como no, de cada uno de los segmentos. Creo que ha llegado el momento de que Carlos Angulo nos cuente qué se conmemora, qué se celebra un día como hoy. Así avanza la actualidad en el Café Mañanero. Carlos. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, al igual que recordamos que cada 28 de abril se conmemora el Día Internacional con respecto a la concientización del ruido. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Entre las efemérides del día nos encontramos con que la actriz estadounidense Jessica Alba está celebrando su cumpleaños número 41, al igual que se cumplen 52 años de cuando nació el exjugador de fútbol y ahora entrenador argentino del Atlético de Madrid, Simeone. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos. Igualmente, Nicky nos trae también la primera entrega de las noticias del mundo del espectáculo. Nicky, vamos entonces con este primer apartado. Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Documental de George Michael llegará a los cines. Finalmente se lanzó el tráiler oficial de Freedom Uncut, el nuevo documental sobre la vida y carrera de George Michael. Es el mismo músico británico el que narra este emotivo adelanto que promete celebrar a la fallecida estrella. Además, se anunció que el film se lanzará en los cines alrededor del mundo. En este 2022 se cumplirán 6 años desde la lamentable partida de George Michael, el ídolo británico que falleció en el día de Navidad en 2016. Para recordarlo, se anunció una nueva película en su homenaje. Se trata de Freedom Uncut, un documental que promete un honesto relato de quién era realmente George Michael. Así, se adelanta que se repasarán sus mejores momentos, como también algunas de las controversias que vivió. Lady Gaga anuncia su regreso con canción para Top Gun. Tras 2 años de su último material, Lady Gaga volverá con una nueva canción para la banda sonora de Top Gun. Tras semanas de rumores, finalmente se confirmó que Lady Gaga será parte de la nueva película de Top Gun. La artista será la encargada de cantar la canción principal de Maverick, la tan ansiada nueva entrega de la franquicia de acción. A través de sus redes sociales, la misma Lady Gaga confirmó el estreno de esta canción, que llevará Hold My Hand como título. Además, confirmó que lleva años trabajando en este tema, que finalmente se lanzará en mayo. A través de su Twitter, Lady Gaga confirmó que este 3 de mayo se estrenará Hold My Hand, la canción principal de Top Gun Maverick. Además, compartió la portada oficial que la ve recostada en un avión. Madonna rompe con su novio de 28 años. Madonna y el bailarín Alan Malik Williams, quienes tienen una diferencia de edad de 35 años, se habrían separado luego de salir por 3 años. De acuerdo a lo que informó The UK Sun, Madonna se ha lanzado una vida social ocupada y ha estado viendo a sus amigos y familiares después de la separación, dijo una fuente. Tiene una agenda apretada, trabajando en su próxima película biográfica Nueva Música y cuidando a su familia, añadieron al respecto. Si bien la ahora expareja se separó de manera amistosa, de acuerdo a lo que informó el medio, su relación habría estado intermitente. Todavía están en buenos términos y no hay resentimientos, pero están en diferentes lugares con sus vidas y que el bailarín se mudó de la casa de la reina del pop. Con ambos trabajando en otras cosas, fue difícil mantener encendido su romance. Incluso, la vocalista de Cherries habría aludido a su separación a través de Instagram, publicando una frase críptica acerca del karma. El karma dice, cuando alguien en tu vida no es adecuado para ti, Dios lo usará continuamente para lastimarte hasta que seas lo suficientemente fuerte como para dejarlo ir, escribió Madonna. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Latinos FM está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM. Gran Festival Latinos con la actuación estelar de Johnny Rivera. Johnny Rivera. Johnny Rivera y los porteños en concierto. Como una droga son tus besos. Johnny Rivera. Soy un hombre soltero. Este 29 de abril en la Sala Madison, calle Polideportivo 23, Mazanaza. Información y reservas 6757-93193. Entradas en restaurante Brasas y Calderos. 29 de abril, Festival Latinos con Johnny Rivera. Pero un día alguien tocó mi corazón. El espectáculo de la nueva era. ¿Deseas cejas definidas todos los días y lucirlas sin miedo a perder el diseño? En Brigitte Carrasco Estudio y Academia es posible con nuestros tratamientos, depilación y diseño con henna, microblading y técnicas de sombreado. Solicita cita al 632-636-188. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales, además deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas, gastronomía colombiana en general, comidas rápidas y menú diario. Avenida Reino de Valencia 73, domicilios 633-902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta.